11 en punto de la mañana, qué puntualidad, Daniel Petrucci, buen día. Buen día, Juan, buen día, Romina, si es que está. No está, está aislada, Romina. No está, tiene otra bueno, semana de aislamiento. Todavía está. Así sí, que te estará escuchando, seguro. Espero que sí. Bueno. Que se haga oír también. Bueno, bueno, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, esperando que la pongas bajo la suela y nos hagas jugar, a ver qué con qué venís. Bueno, en esta ocasión, Juan, quería no dejar pasar, por más que ya han transcurrido algunos días, lo que nos ha dejado un poco la doble fecha eliminatoria para Qatar 2022, y fundamentalmente algo que me parece que será recurrente y que volverá a aparecer continuamente, y es lo que tiene que ver con el tratamiento que el VAR, que se ha incorporado a partir de estas eliminatorias, le va a dar a esta circunstancia de incorporar algo que por allí no está del todo instalado en el fútbol, ¿no? La prueba de eso es lo que sucedió en el partido, por ejemplo, entre Perú y Brasil, jugado en la segunda fecha y que se llevó a cabo en Perú, y en donde el VAR aportó más soluciones que problemas, problemas que soluciones. Ajá. Así sí, que es algo que viene pasando en general, ¿no? Es como uh-huh. que nos vendieron una herramienta diciendo que se acababan las discusiones y las polémicas y surgieron otras y más. Claro, eso es lo que entiendo yo también, ¿no? Que nos va a seguir acompañando porque en tanto y en cuanto quienes decidan sean seres humanos, va a ser siempre muy subjetivo, y esto es lo que ha pasado en Perú, en un partido en donde realmente no se condice con lo que se observó, con el juego que llevaron a cabo ambos seleccionados. En realidad, el seleccionado local, el dirigido por el Flaco Gareca, conocido nuestro, argentino, que está trabajando hace muchos años, ya más de 3 años, trabajando en el fútbol peruano a nivel de selección, presentó realmente un partido agradable, por lo que uno pudo observar. Me he tomado el trabajo de volver a apreciar las secuencias de ese partido que se jugó allí, en donde la mayoría de los medios peruanos califican al árbitro del partido como una persona que se destacó y no para bien, en un encuentro donde hubo 2 penales y 2 expulsiones, realmente todas que perjudicaron al equipo local. Y más allá de lo que puedan pensar quienes lo vieron y quienes estuvieron participando de ese juego, realmente entiendo que el VAR será un problema más que se agregará en tanto y en cuanto se manejen como lo hicieron los que estuvieron trabajando allí en Perú en este partido. Yo te quiero repasar muy rápidamente algunas secuencias del partido en donde realmente uno podía ir analizando las tendencias que iba a medida que pasaban los minutos, que iba haciéndose carne en el árbitro, en Julio Bascuñán, un chileno que ya tiene algunas otras experiencias de este tipo en su actuación en Copa Libertadores por Conmebol, y está vino a ratificar un poco lo que se pensaba de él, que no, por lo menos no está calificado para dirigir este tipo de encuentros. El partido entre Perú y Brasil se dio en un marco de bastante paridad en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo que los equipos mostraban en la cancha. Ya a los 2 minutos de haber empezado el partido, Perú tiene una jugada bastante interesante. Farfán, su delantero punta, encara la defensa y queda en un mano a mano con Marquinhos, el marcador central de Brasil, y sin que haya nada que lo pudiera denotar, el árbitro cobra una falta del atacante sobre el defensor, cosa que a simple vista se observaba que no, que era solamente una disputa entre 2 personas, y bueno, la cuestión es que evitó cualquier inconveniente marcando un foul sobre el defensor del atacante. Eso ya uno lo predisponía de alguna manera, qué raro lo que ha cobrado el árbitro, ¿no? Bueno, la cuestión es que fue una sucesión de sanciones de ese tipo lo que tuvo a lo largo de todo el partido Julio Bascuñán, porque realmente hasta casi los 25 minutos del primer tiempo, en el lugar donde el equipo local se pone en ventaja a través de Andrés Carrillo con un buen remate de afuera del área, producto de esa presión del equipo peruano sobre los brasileños que no encontraban la manera de salir, Bueno, eso evidentemente le pintaba un panorama al árbitro que iba a tener que estar muy atento en lo que tiene que ver con dirigir el encuentro y las faltas. Realmente esa situación que había pergeñado el equipo local de que Farfán sea el único hombre de punta y fuera sobre los dos centrales, Marquinho y Thiago Silva, hombres que ya han superado los 30 años y que podía preverse que sus espaldas serían fácil trayecto hacia el arco para los rápidos delanteros peruanos. Bueno, la cuestión es que eso un poco se solucionó porque Marquinho salió en 10 minutos de haberse jugado el partido, salió lesionado, hubo que hacer un cambio obligado. Rodrigo Cayo fue el hombre que ingresó como número 2 en el equipo, y eso no dio solución al problema que tuvieron durante todo el partido la defensa brasilera. La cuestión es que Bascuñán seguía siendo hasta ahí un hombre muy observado por todos, y evidentemente el buen juego del equipo peruano tenía la atención de quienes estaban observando de que la cosa iba a ser compleja para los brasileños para resolverlo. La cuestión es que con el correr de los minutos, no solamente Brasil tuvo alguna situación ofensiva válida, sino que empezó a recibir los errores de apreciación del árbitro del encuentro, como en el momento en que aproximadamente a los 25 minutos del primer tiempo le dio una falta, la jugó como falta de penal dentro del área peruana, y de esa manera entonces, cuando realmente bastantes dudas que dejó esa sanción, y eso le favoreció al equipo brasileño para empatar el encuentro y ya ponérselo a disputar en otro plano de igualdad. Ya estaban en 30 minutos del primer tiempo y evidentemente la cosa se complicaba para el equipo brasileño, que no terminaba de generar realmente peligro. Continuó el trámite del partido, no solamente Perú se puso en el segundo tiempo en primacía sobre el marcador, logró el segundo gol, y realmente eso no tiene nada que ver con la falta que el árbitro vio sobre Neymar en el momento de cobrar el penal, teniendo en cuenta que la repetición del VAR no fue del todo clara, ni fue repetida las veces necesarias como para poder apreciar si Bascuñán había acertado o no. Todos se llevan la idea de que Bascuñán cobró apresuradamente la falta, y no había sido tan grave como parecía. Eso, bueno, le dio al equipo dirigido por Tite un desahogo, y logró que llegara al final de ese primer tiempo con el empate, pero evidentemente Perú dejaba entrever que quería quedarse con el partido y tenía los métodos para poder hacerlo. Te decía que luego en el segundo tiempo ya se puso arriba el equipo local, y el único error que cometió fue no haber contado con que Bascuñán estaba dirigiendo ese partido realmente. Fue poco menos que destrozo la manera en que Bascuñán determinaba las faltas que se cobraban, claro, y no le dejaba al equipo local realmente hacer su trabajo como lo bien que venía haciéndolo. Así que bueno, Perú logra ponerse arriba en el marcador y luego hacerse protagonista del partido y dejar entrever que podía quedarse con el triunfo. La cuestión es que hubo nuevamente una situación que fue bastante confusa, y más confusa la hizo el árbitro con sus colaboradores, teniendo en cuenta que ante cada situación en donde él pitaba algo había una revisión demasiado extensa por parte de sus compañeros, y eso hacía que la gente y quien observara el partido sospechara aún más de cómo se iba a... Mucha burocracia le metió en el medio, y entonces, ¡ay, Dios! Sí, dejaba entrever de que, ¿qué pasa acá? ¿Por qué tanto diálogo, tanta dificultad para poder juzgar cosas que se veían a simple vista, ¿no? En realidad, cuando cobra nuevo penal, porque realmente hubo dos penales para el equipo visitante, y acá hago énfasis en la palabra visitante, porque Brasil, por más que sea visitante, es un grande en el fútbol sudamericano, por lo menos, y a nivel mundial también. Así que, evidentemente, uno podía entender que para la verdad bastante difícil poder llevar adelante ese partido en donde Brasil era superado por el equipo peruano, y bueno, todo lo que significa el nombre de Brasil en el fútbol mundial. Es difícil creer que Brasil pueda quedar fuera de una eliminatoria, es difícil creer que Brasil no sea uno de los protagonistas mundiales, y entonces eso me parece a mí que juega en la cabeza de todos los que participan de este juego. Y por supuesto que a Bascuñán un poco que se le fue de las manos el criterio para poder juzgar las distintas jugadas que uno observaba, que veía que un equipo peruano con mucha enjundia y con bastante determinación trabajaba para hacer suyo el partido, y había un árbitro que estaba dispuesto a que no fuese tan fácil la cuestión. Uh-huh. Esas son las cosas que por allí a uno le quedan grabadas de un partido en donde termina ganando el visitante 4-2, prácticamente un resultado goleador, que no lo fue así en la práctica, pero sin embargo, evidentemente, con la ayuda de una desacertada actuación del árbitro Julio Bascuñán, chileno para más datos, evidentemente a uno le deja un sabor amargo y se pregunta qué pasará con esto en el futuro, si realmente esto ocurrirá solamente cuando actúe Brasil o cuando Brasil comience a no poder encontrar la solución para quedarse con los resultados, o si tendremos que ver lamentables actuaciones de los árbitros teniendo en cuenta esta agregado para encontrar solución a los problemas que hasta aquí no la tenían, pero que evidentemente como es una solución que la toma seres humanos, la toman seres humanos, entonces aquí vamos a empezar a dudar si realmente fue una solución o han agregado un problema a estas eliminatorias que recién comienzan a desarrollarse y que el público sigue con mucha atención, pero con bastante decepción, por lo menos en las redes sociales, que es lo que se ha utilizado fundamentalmente teniendo en cuenta que el público no puede participar de los partidos, no puede ir a la cancha, entonces se expresa a través de las redes sociales, y te puedo asegurar que ese fin de semana las redes sociales colapsaron de tantas cosas que decían en contra de la actuación de los árbitros y fundamentalmente de Julio Bascuñán, un árbitro que quiso llevar a la cosa con bastante solvencia y no fue así, le salió mal la actuación. Y, por supuesto, que sus compañeros no lo ayudaron demasiado en eso de aportar certezas con el VAR. Digo, este es un tema que seguramente debemos tener presente cuando nos sentemos a ver un partido, y mucho más cuando los grandes, los poderosos, estén en aprietos y necesiten que alguien les tire una mano. Bien. Bien, Daniel, iremos viendo y reflejando cómo se comporta el VAR en estas eliminatorias también.